Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten de este programa. Yo soy Juan Yepes. Sí, bienvenidos. Les habla Stalin Golotuño. El día de hoy les tenemos un programa que les interesa mucho escuchar, sobre todo a los estudiantes de música. Daremos algunos consejos para el estudio individual y así en algún momento puedas enseñar a ti mismo e interpretar tu instrumento como un gran profesional. Bueno, esta es una cuestión compleja, lo de enseñarse uno mismo, claro. Sí, así es. Stalin, ¿qué sabes de eso? Bueno, la verdad, en mi poca experiencia que llevo en el conservatorio, mi profesor me ha enseñado a interpretar la música y luego llevarla hacia el instrumento. ¿Qué has encontrado? Bueno, pues hay tres pilares importantes de estudio individual que según lo pude encontrar. Primero, escucha activa. Segundo, el análisis de la partitura. Y tercero, las técnicas de estudio. Bueno, ahora que mencionas esto de la escucha activa y tu experiencia con tu profesor, pues a mí siempre me ayuda a escuchar primero la obra antes de interpretarla, conocerla un poco antes de poder realmente leerla. Eso es fundamental. ¿Sabían que hay un taller en YouTube de David Tuba en el que él afirma que debemos estudiar 10.000 horas durante nuestra vida para poder perfeccionar nuestra técnica? Imagínense. A ver, todo en su tiempo. Con los consejos que traemos hoy, no entra en práctica tanto, y podrás aprovechar cada minuto en tu estudio. Mi profesor siempre recomienda que es mejor comenzar a estudiar por lo que no nos sabemos o por la parte que nos cuesta en la obra. Así el cerebro y nosotros estamos más descansados y se aprende mejor. Este pequeño detalle nos permite mejor muchísimo como músicos. Tienes razón, pues puede que al inicio esa parte complicada sea difícil de superar, pero verás cómo al final todo encaja y puedes tocar libremente ese supuesto pasaje imposible. También ayuda muchísimo trabajar en nuestras debilidades o en nuestros instrumentos. Por ejemplo, en una trompeta o en un trombón o en una tuba, que es ruidoso. Sería mejor que esos instrumentistas le dediquen tiempo a pasajes delicados, bajitos y rápidos. Es interesante lo que mencionan sobre las debilidades, enfocarnos en atacar esos puntos débiles. Para nosotros los cantantes se aplica cuando hablamos de los registros o muy altos o muy bajos, ¿no? Ahí es donde puede haber más tensión. Pero yo también creería que es importante, muy importante, crear una base muy fuerte con la técnica. Es decir, no solo repasar la obra, sino constantemente repasar los ejercicios de escalas, los arpegios, mantener la conciencia sobre la posición del cuerpo en cada instrumento, y obviamente también en mi caso el cantante, yo veo esto como los cimientos para construir un edificio. Mientras más sólidos, más fuertes son, más pisos puedo agregar. Eso pienso que sería otro paso muy importante, el constante desarrollo con la técnica musical. Entonces, tendríamos tres pasos. Primero, comenzar estudiando lo que no nos sabemos. Por ejemplo, obras, algún repertorio de música jazz, de música popular. Segundo, trabajar sobre nuestras debilidades. Bien, trabajar sobre la técnica que ya sabemos que nos sale. Siempre un profesor, voy a nombrar un profesor, Miguel Sánchez, profesor músico venezolano, que el man radica en Argentina, que él dice que cada día estudies lo que tú no sabes. Por ejemplo, crear una nueva base técnica. Por ejemplo, si tú estudias de escalas mayores, al siguiente día puedes estudiar escalas menores. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? Bueno, yo propongo un estudio de Franz Liszt, aprovechando el tema, y me gusta mucho el número 10 de los estudios trascendentales, es bastante virtuoso. Escuchémoslo. Thank you. Esto fue un estudio, y además, uno complejo. ¿Y por qué a esta obra les llaman estudio? A ver, para los instrumentos y la voz puedes encontrar obras llamadas estudios porque están dedicadas a mejorar un aspecto técnico del instrumentista o del cantante. Entonces, pues, como normalmente las componen artistas, músicos, compositores famosos, pues dejan ahí su firma haciendo que parezcan obras completas y que funcionen por su cuenta como si fueran grandes piezas para interpretarse en conciertos o en teatros. Pienso que así es más entretenido practicar y podemos aplicar los tres pasos que ya mencionamos. Buscamos un estudio que no conocemos, lo trabajamos para superar nuestras debilidades y al mismo tiempo estamos creando una base técnica sólida mientras aprendemos una obra para ser presentada en un recital. ¿Sabes que estuve revisando un libro que se llama Fuera de Serie? ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? De Malcolm Gladwell. En el que se hace un estudio a diversos pianistas y resulta que comprueba ese dato de las 10.000 horas, que son aquellos que repasan esa cantidad de tiempo, los que se vuelven grandes solistas y talentos del mundo clásico. Los que estudian 8.000 horas se vuelven grandes instrumentistas, grandes músicos, aunque no a ese nivel, y los que estudian 4.000 horas pues resultan como pedagogos o maestros. Si hay que estudiar 10.000 horas, ¿de qué me dijiste que era el libro? De Malcolm Gladwell. Eso quiere decir que aunque tengas grandes capacidades, no podrás ser una estrella si no te dedicas lo suficiente. Sí, pero igualmente si no eres demasiado talentoso, igual te dedicas, también lo vas a lograr. Esas 10.000 horas son aproximadamente 10 años, 4 horas diarias. Lo que quiere decir que al final lo más importante en realidad es la dedicación y el esfuerzo. Bueno, bien dice el dicho, que nada se resista al sacrificio. Son muchísimas las historias conocidas de los músicos de prestigio que llegaron al éxito, porque nunca dejaron de persistir. Una vez escuché una frase japonesa de Joaquín Kenji, japonés y colombiano, que resumen esta idea: la disciplina tarda o temprano vencerá a la inteligencia. Eso es muy cierto. Por ejemplo, vamos a escuchar a Valentina Lisitsa, fue muy persistente con su carrera. Ahorita vamos a escucharla tocando un estudio de Chopin, el Opus 10 número 3, también llamado Tristeza. Thank you. Para bien la oreja y escucha este tema, la sección en la que exploramos a fondo un pequeño fragmento musical. ¿Y qué tenemos hoy? Pues vamos a escuchar a tres aves interpretadas al violín en un tema muy conocido. ¿Qué pájaro es ese? Me suena como un reloj de pájaro. Bueno, es que es un cuco. Y Vivaldi, cuando escribió sus conciertos para violín, Las Cuatro Estaciones, pues dejó en la partitura texto que explica qué representa cada frase y cada tema, en todos los movimientos prácticamente de sus cuatro conciertos. Entonces, con bastante detalle se puede decir que esta sección representa a tres pájaros en específico y se encuentra en el primer movimiento del concierto de verano en sol mayor. A ver, comprobemos y escuchemos un cuco de esta vida real. Pues puedo decir que el violín no es el cuco, sino más bien son los pájaros de fondo. En efecto, si tú miras la partitura, el instrumento que está representando al cuco es el chelo. ¿Y cuáles son esos pájaros? Bueno, el segundo es la paloma trasca o paloma europea. Y el tercero es el jilguero. Es impresionante lo que hizo Vivaldi. Imagínate cuán atento debió estar para escuchar a cada una de esas tres aves cantar, luego pasarlo a la partitura para que se imite con su música esos cantos. Claro, y en sus otros conciertos no se queda atrás, pues se puede decir que no se limita a evocar sentimientos, sino que está literalmente describiendo las cuatro estaciones. Yo tendría que cuatro sonetos de una estación que fueran escritos para acompañar con estas obras. Así es, cuatro sonetos, uno por estación. Bueno, yo creo que por ahora es suficiente para esta sección. Primero vamos a escuchar unos mensajes y luego continuamos con este tema tan interesante de cómo volver a tu propio profesor. Volvemos. No se despeguen, que ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, yo les traigo en esta ocasión una pequeña entrevista al maestro Anton Salnikov, en la cual nos da unos consejos para mejorar nuestro estudio autónomo. Escuchémosla, por favor. Muy buenas tardes, estimado maestro, ¿cómo le va? Le saluda Andrés Rodríguez, estudiante de la Cátedra de Canto del Conservatorio Superior y integrante también de el proyecto radial que mantenemos en la Casa de la Cultura. Y uno de los temas que hemos escogido es cómo ser tu propio profesor, es decir, cómo mejorar para los estudiantes de música, cómo mejorar en nuestro estudio, en nuestros hábitos de estudio. Entonces, ayúdeme respondiendo las siguientes preguntas, por favor. ¿Qué recomendaciones nos daría a los estudiantes de música para mejorar día a día en nuestro aprendizaje? De verdad, yo creo que el secreto de todo, y no solamente de música, es detallismo, ¿sabes? Es cuando carpinteros hacen bien su trabajo, cuando músico se escucha cada nota, cada detalle, como carpintero debe que saber estructura y tipo de cada madera para no dañar, hacer un arte verdadero. Entonces, como pintor, cuidando cada paso, cada dibujo, yo creo que es única forma en cualquier profesión, en cualquier, como decimos, bueno, yo creo que ser músico es una vida, no es de verdad un trabajo o profesión. Sí es profesión, pero el inicio es un tipo de vida. También tenía estos errores en mi tiempo, en mi juventud, y hasta ahora estoy quitando, porque yo creo que nosotros no tenemos mucha atención de partituras y requisitos de autor, que es básico de todo. Libertad después, primero tenemos que realizar la idea de la obra de autor, ¿entiendes? Y yo creo que nosotros toda la vida, como los mejores, como gran maestros mundiales, violinistas, pianistas, todos instrumentistas, con respecto, vocalistas, deberemos que ver con un lente, ¿me entiendes?, para ver más, todo más escrupuloso. Yo creo que es inicio. Y esto es la clave para todo, para mejorar, para estar cerca de perfección. ¿Nos puede compartir brevemente una corta reseña histórica de su experiencia como músico? Bueno, fue muchas experiencias, de verdad. En corto yo tenía una profesora increíble, pianista, Ирина Георгиевна Турусова, es mi primera profesora. Bueno, mis padres son músicos, padre es director de orquesta, fue desafortunadamente falleció. Mi madre también pianista, entonces toda familia fue músicos. Y hasta ahora mi madre tiene 74 años y él está practicando, ¿entiendes? Entonces esta escuela, ¿qué te puedo decir? Que debes que trabajar mucho, mucho, mucho. Y no importa que está lloviendo, no importa que nos pagan, no pagan, no importa. Es otra cosa, es más parecido de verdadera religión. Verdadera religión cuando creencia a algo muy importante en nivel de espacio, alguna increíble materia que nos dio a todos vida. Todo esto no es coincidencia, coincidencias no existen. Muchas personas no entienden muy simples cosas, desafortunadamente. Por esto tenemos unos problemas en todas las esferas de la vida. Entonces, con este corto preludio yo debería que empezar, porque mi profesora fue conmigo desde 6 años hasta que él se murió. cuando yo estuve en la universidad. Pero durante este tiempo yo tenía otros profesores. Mi segunda profesora fue Vera Garnastaeva, muy famosa profesora y pianista, estudiante de Heinrich Neighaus, muy famoso profesor mundial, nivel en su tiempo, en siglo XX, inicio. Entonces, que este profesor tenía una gran, ¿cómo decirte? Gran parte de sus hijos, estudiantes, algunos vivieron en casa de él para practicar, para estar con él. ¿Sabes? Esta escuela antigua tiene su forma de educar. Profesor fue como padre, o como madre, si es profesor. Entonces, mi primera profesora me dio absolutamente todo. Y crecer como persona, como ser humano, siempre necesita en todos los aspectos. Aspectos físicos, intelectuales, aspectos de alma. Porque si tú solamente puedes tocar notas y puedes hacerlo rápido, eso no significa que eres músico. ¿Entiendes? Entonces, si existe un montón de aspectos, con esta escuela antigua, yo tenía un basis muy grande, increíble absolutamente, con esta primera profesora, también con Vera Garnastaeva, y mi tercer profesor fue querido Sergei Dorensky, famosísimo en siglo XX y XXI profesor mundial, que tenía estudiantes pianistas como Nikolai Luganskiy, Denis Matsuev, Vadim Rudenko, que todos son históricamente muy importantes figuras en esto. Entonces, cuando yo tenía durante toda la vida tanta competencia con geniales, absolutamente mis compañeros de clase, como ellos, yo debería que trabajar muchísimo y entender que si yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer ni poco que puedo. Entonces, esto me enseñaron. Y cuando yo tenía 10 años, yo tenía mi primer premio de un concurso en Rusia de es concurso de jóvenes de Tchaikovsky. Tchaikovsky concurso tiene dos variantes, una para adultos pianistas y un grupo de niños, decimos desde 7, si no me acuerdo, sí, desde 7 hasta 14, 15 años. Entonces, en este concurso yo gané premio y Mikhail Pletnev, pianista para mí absolutamente increíble con su forma de ver cosas, como Grigori Sokolov en este nivel de Marta Argerich, ¿me entiendes? Estas personas están tan importante fue cuando Mikhail Pletnev en Большой Sal de Conservatorio, es grande, muy importante sala de conciertos que está en Moscú, en el Conservatorio de Tchaikovsky, gran sala. Mikhail Pletnev me dio mi primer premio que yo gané. Mikhail Pletnev es director de orquesta, pianista, compositor, una persona absolutamente genio para mi forma de ver. Y cuando yo tenía mi edad, estos 10 años, yo me sentí tanto responsabilidad de cada paso que voy a hacer en la vida. Y me parece que todo es muy simple, solo nosotros a veces no podemos ver esta realidad. ¿Qué tenemos que hacer cada día para de verdad mejorar este mundo? Para dar felicidad, recibir felicidad, calidad. Personas deben que hacer las cosas con ganas. No puedes tocar Beethoven o Mozart si tú no amas esta música, si tú de verdad no sabes qué pasaba este tiempo en historia, en la vida de compositor. Su vida privada también, porque cosas de sentimientos y relaciones afectan bastante durante toda la historia musical y cualquier situación, tú puedes ver muchos ejemplos cuando se afectaron, decimos, como situación con Clara Schumann, Brahms y Robert Schumann. Tú sabes esa trayectoria. Entonces, estos ejemplos un montón. Si nos vamos a saber esto, ¿qué periodo fue creado esta o esta obra? ¿Por qué? Nosotros no vamos a tener, ¿cómo decirte? No vamos a poder, mejor digo, no vamos a poder realizar la idea de compositor, de autor. Y también no vamos a poder nunca realizar nuestras ideas como intérpretes. Deberemos que dar también nuestra forma de ver individual de cada uno. Pero la base es como yo dije, es estos detalles. ¿Cuántas horas y cuántos días a la semana debe un músico ejercitar su instrumento? Este tema es muy individual, yo pienso, porque algunos profesores dicen a todos, con respecto de todos los profesores, que necesita practicar 2 horas no menos o 3 horas no menos. Mi forma de ver, si alumno, decimos, es solamente un niño, vamos a dar una edad, 7 a 11 años, otra vez digo, es un ejemplo. Por ejemplo, él es alumno de piano, especialidad de piano, con talento y todo, con buenas manos, porque anatómicamente también es muy importante tener posibilidades. Es un tema muy muy delicado y de verdad es horas y horas y horas y horas que hablar, porque si hay un montón de importantes partes, temas, dentro de un gran tema, gran conversación. Yo creo que si es un niño talentoso, otra vez digo, de un instrumento y edad aproximadamente 7, 11 años, él debe practicar primero con ganas. Muchas veces yo le vi que niños no quieren tocar instrumento. Sí, hay muchos motivos también. El motivo que puede ser de verdad, el niño no quiere aprender instrumento. Y puede ser con otro instrumento. Él va a crecer y ser muy buen músico. Esta es educación de padres, de profesores y responsabilidad de nuestro sistema educativo también, con respecto de todos ministerios y todo, mundial nivel, ¿entiendes? Deben que estar siempre personas en educación, especialidad, decimos, de música, de comunitarios, de otras cosas, de cada institución, disculpa, tiene que tener personas que de verdad entienden el tema y puede presentar a gobierno un programa adecuado que va a mejorar el sistema educativo, en este caso el sistema educativo musical. Entonces, como yo digo, este tema es muy, muy profundo e interesante. Y yo creo que niño debe que practicar con ganas. Entonces, si él no quiere tocar piano, de verdad no quiere. No necesita que toquen, porque él nunca va a tener resultados adecuados. Adecuados resultados, no. Proporcional su talento que él puede dar a la cosa que de verdad tiene ganas de estudiar. Obviamente que no. Claro que con niños es un tema muy especial, porque niños a veces son caprichosos, es tipo de carácter, de edad y todo esto. Entonces, profesores, también tenemos que tener una educación más o menos como psicólogos, para entender individualidad de cada niño, de cada estudiante. No podemos decir para esta edad, para ellos 3 horas, para no sé quién 4 horas. No, de verdad, yo estoy seguro que si persona con ganas hace algo, va a pasar horas. Y yo, Yo mismo me acuerdo esto. Cuando tú practiques, y ya, tú no sabes cómo se pasa 3 horas, 4 horas. Es un divertido proceso. Si no es divertido e interesante proceso, mejor dejarlo. Entonces, esta es mi forma de ver. Yo creo que profesionales pianistas también depende de situaciones, porque a veces músicos tenemos también nuestros problemas como traumas, tendinitis. Este tema también muy interesante. Vocalistas y cantantes también tienen su problema, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos como deportistas algún riesgo. Entonces, profesional músico mismo debe que saber cuánto debe que practicar, como decimos, cuánto deberemos que comer, más o no menos, para no tener mucho peso y controlar las cosas que estamos haciendo. Y otra cosa importante que me olvidé decir, que creo que todos sabemos, cuando algunas personas empiezan a crecer como músicos, como políticos, como en business, la más horrible cosa es cuando nosotros olvidamos que nosotros solamente somos humanos. Y si cada día nosotros vamos a entender que lo que hacemos es porque Dios nos permitía hacerlo, porque la naturaleza, nuestras madres y padres nos dieron posibilidades de hacer bien una u otra cosa, depende de profesión, como nos hablamos. Entonces, en este caso, si nos vamos a ver los mejores músicos, las mejores personas, en cualquier grupo, no importa, son pianistas, médicos, artistas, somos personas y tenemos que dar atención. No depende de nuestra posición y cómo crecemos, porque otra vez repito, nos crecemos solo porque Dios y nuestros padres y naturaleza nos regaló un milagro hacer un arte o algo. Y esto no deberemos que olvidar ni un día y ni minuto de nuestra vida. Si nosotros vamos a ver y leer algunos libros que escribieron como autobiografía de compositores, científicos, doctores, políticos. Si vamos a ver que los mejores de ellos siempre pensaban solamente cómo mejorar a su parte de trabajo, como nos sabemos, mejorar este mundo, dar educación o hacer violines. Por ejemplo, Stradivari, con su autobiografía, tenemos muy interesantes cosas. ¿Cómo Amati? ¿Qué significaba Amati para Stradivari? Este ejemplo de cada día crecer. Cuando Amati tenía, no sabemos, muchísimo dinero. Porque los instrumentos de él se compraron los papás, los mejores reyes de más ricos reyes y famosos de este tiempo. Pero él nunca paró de trabajar y mejorar el secreto de laca, el secreto de madera. Nunca, cada día de su vida. Entonces, este es un inicio que nosotros como profesores tenemos que dar a un alumno. Trabajar cada día, mejorar algo, pero constantemente. Y así va a mejorar todo afuera de nosotros. Le agradecemos, maestro, por su participación y sus consejos. Hemos vuelto. Y ahora un poco de nuestras experiencias. Dime, Juanito, ¿tú cómo estudias? Lo primero que hago es buscar una audición de la obra que voy a preparar, porque eso me ayuda a conocerla mejor y a tener una guía, un norte por donde ir al momento de leer mi obra, y me facilita la lectura. Luego trato de aprender la obra por partes, es decir, la divido en pequeñas secciones más fáciles de digerir, que al final encajo todas juntas como si fuera, no sé, un Lego, y poder tocarla como una sola pieza de arriba abajo. Yo estructuro mucho mi estudio. Siempre tengo un plan preparado para aplicarlo semanalmente. Por ejemplo, dedico tiempo al calentamiento, eso es diario, trabajo con la técnica. Hay mucho que estudiar con la técnica en todos los instrumentos. De esta manera, las cosas que estudio cada día me generan una suma de tiempo dedicado al final de la semana. En efecto, el tiempo y la constancia son fundamentales para el estudio de la música. Como decía Antón, el trabajo del músico es como el del carpintero, y para llegar a tener un resultado ideal, pues se necesita mucha atención a esos pequeños detalles. Sin embargo, como también dijo Antón, uno siempre arrastra errores de novato a la vida profesional. Y eso es por qué les traigo unos cuantos consejos del maestro Fabián Labre para mejorar nuestro estudio individual. Bien, en este día nos acompaña un maestro del Conservatorio Superior Nacional de Música. Su nombre es Fabián Labre, trombonista graduado en el Conservatorio de Ámsterdam, Holanda, en el año 2017. Inicia sus estudios en la Fundación Brass Band del Ecuador en el año 2002. Posteriormente forma parte de la Exfilarmónica del Ecuador en el año 2008 y 2011 como trombonista. Ha asistido a festivales internacionales de trombón en países como Perú, Chile, Colombia. Asimismo, ha realizado estudios con maestros del trombón como Javier Colomé, además en su conservatorio en Holanda, de los trombonistas reconocidos como George Rigen, Pierre de Border, Raycon de Jaggers, Ben Van Dyke y Sebastián Kemmer. Igualmente fue miembro organizador del primero y segundo Festival Nacional de Trombones Quito, mitad del mundo, en el año 2011 y 2012. Actualmente, profesor de trombón y coordinador académico de vientos metales del Conservatorio Superior Nacional de Música de Ecuador. Director de la banda de conciertos de la misma institución y miembro organizador del Festival Internacional de Trombones Ecuador, FITE 2020. ¿Qué consejos nos puede recomendar para tener un estudio eficaz en la técnica del trombón? Organización sistemática, autocrítica, perseverancia. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar desde su experiencia para montar una obra de trombón? Escuchar mucho la grabación de la obra, tocar la obra lento e ir incrementando la velocidad para que mi sistema vaya conociendo la obra. Escoger los puntos claves que me complican en la obra y resolverlo de lento a rápido, tocar la obra completa. ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades al momento de tener un estudio eficaz en el instrumento de brass? Ritmo, afinación, sonido, articulación e interpretación. Estuvo interesante lo que nos comentó el maestro Fabián Labre. Ahora que lo recuerdo, hay un libro que se titula Las claves del talento de Dan Coyle. Y en este libro, él te explica cómo puedes desarrollar talento para cualquier actividad. ¿Estás diciendo que el talento no viene de nacimiento, sino que es algo que puedes cultivar? Puede que lo tengas de nacimiento o puede que no, pero se necesita practicar de manera inteligente para desarrollar ese talento. Bueno, pues ¿qué consejo nos puedes dar para practicar nuestra manera inteligente? Bueno, lo primero es tomar la obra que vas a aprender y escucharla, leer la partitura, analizar la partitura. Haz todo lo que tengas que hacer hasta que entiendas y la conozcas de principio a fin. La divides en partes más digeribles para que sea más fácil de entenderla. Ya cuando conozcas la obra, entonces empiezas a repetir. La repetición es una acción que te permite interiorizar la obra para que la ejecutes casi sin pensar. Pero ojo con esto, porque muchas veces pasa que repites mucho un pasaje en el que estás cometiendo errores, en el que te equivocas, y terminas memorizándote ese error, y quítate ese error de la cabeza. Será casi imposible. Es mucho más difícil quitarse el error de la cabeza que aprender bien desde el principio. Porque te grabaste un error, es mucho más difícil. Y eso lo dice cualquier músico. Pero con moderación y mucho cuidado. Lord Stalin, ¿recuerda usted hace 6 años atrás? Sí, claro que me acuerdo. Un concierto de tan ilustre personaje es inolvidable. Disculpe, me permito preguntar, ¿de qué están hablando? Pues nada más y nada menos que de un concierto al que asistimos por el reciente estreno público de La Heroica, del gran maestro Beethoven. Y no sé si usted también se acuerde de todos los rumores que circulan alrededor de esta gran obra. Tiene usted razón con lo de grande. Sentarse 50 minutos seguidos a escuchar puede ser un reto para el no ilustrado. Recuerdo que por ese entonces esos salvajes franceses al fin se estabilizaron con la llegada de Bonaparte. Eso es lo de menos. Ni se imagina qué época tan turbulenta para Beethoven fue aquella. La verdad, estuve muy distraído siguiendo las novedades entre los monarcas como para fijarme en el arte. Un grave error de mi parte, en verdad. Pues déjeme ilustrarlo. Según se dice en las diferentes cortes de Viena, Beethoven quería hacer un movimiento arriesgado y ganarse el favor de los nobles franceses creando una sinfonía heroica, al entonces en acceso a Napoleón Bonaparte. A pesar de que esto podría quitarle el favor de nuestra nobleza, después de la salvajada de hace unos años, los franceses no son tan populares en el resto de Europa. No. Esas no eran las intenciones de Beethoven. Recuerde que la obra se llama La Heroica, y el compositor detesta a los tiranos como Bonaparte. Es ahora, pero aunque no lo crea, Beethoven tenía el alta estima a Bonaparte. ¿Y usted cómo sabe ese detalle? ¿Cómo pudo pasar de admirar a odiar a Bonaparte en tan corto tiempo? Seguro es un rumor falso. Pues mis fuentes de la corte del príncipe Lobkowitz, personaje que participó activamente en la producción de tan magnífica obra, afirman que tal cambio es real, que incluso se puede ver como una partitura copia, anterior al autonombramiento del emperador de Bonaparte. Tiene ese mismo nombre como título. Algunos estudiantes del maestro Beethoven dicen haber visto cómo rayaba con odio el nombre, casi rompiéndole el papel en el proceso después de enterarse del suceso. Esto merece una explicación más detallada. Aunque no puedo esperar eso de simples rumores. ¿Usted cree que pueda conseguir documentos oficiales que prueben estas aseveraciones? Yo sé que mis fuentes son veraces, así que adelante, investíguelo por su cuenta. Le aconsejo empezar por cartas, si es que logra tener acceso a ellas. Le darán un buen norte a seguir para descubrir la verdad. Escuchemos ahora dos estudios para trombón de Borgioni, el número 2 y el 3, interpretados por el gran trombonista Toby Off. Thank you. Repasemos lo que hoy aprendimos. Para ser tu propio profesor y estudiar por tu cuenta, debes tener claro estos tres pasos. Comienza por lo que no sabes. Mejora trabajando tus debilidades. Y crea una base técnica sólida. Sé disciplinado y aprovecha cada minuto de estudio. Sigue estos pasos de manera meticulosa. Y recuerda que no se nace con talento, se lo cultiva. Usa herramientas, como estudios, de diferentes compositores que estén a tu nivel. No vayas por algo demasiado avanzado. Recuerda estudiar y analizar tu obra por partes, para que la puedas comprender en diferentes niveles y la interiorices de mejor manera. Encuentra el mensaje y emociones que se quiere transmitir para que mejore tu vínculo con tu obra y sea más fácil memorizar e interpretar. Solo hemos tocado un poco la superficie sobre este tema tan interesante. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Esperamos que estos consejos les sirva para mejorar en su estudio individual. Por ahora me despido, soy Juan Yepes. Sintonízanos en nuestros próximos programas que tenemos aún más información. Yo soy Stalin Gualtuño. Esperamos que hayas disfrutado del programa de hoy. Hasta la próxima. Soy Andrés Rodríguez. Y recuerda, conserva la radio. Medievo.